FM 99.7, Che Barracas. Hoy estamos en un local de la CETEV, de la Economía Popular, donde varias organizaciones trabajan con la economía del trabajo. Esto es un taller cultural donde los chicos hacen un comedor, hay una copa de leche, donde trabajan varias organizaciones ayudando a la gente. Y hoy nos encontramos con que vinimos y estaba todo tapiado por la universidad, donde había un convenio firmado que todavía no estaba caducado, todavía faltaban 3 días para caducar, y los encontramos con esto todo tapiado. Donde tenemos adentro 10 compañeros que verdaderamente estamos desde hoy temprano, los compañeros están desde ayer, y pensando que esto iba a ser una solución, ahí estamos tratando de negociar con la facultad para que verdaderamente esto no se pueda perder, porque esto es un espacio cultural de todas las organizaciones. Y creemos que estamos tratando que lleguemos a un arreglo. En un momento hubo presión policial, porque verdaderamente los compañeros nuestros empezaron a romper, y para ellos parecía que esto era una usurpación. Mostramos los papeles, no queremos perjudicar a los compañeros que están adentro, pero seguimos peleando y luchando, porque este lugar es propio y es un lugar de la economía popular, que es la CETEV. FM 99.7, Che Barracas.